Bueno, podrían comentar cuál fue un poco el objetivo de la actividad, ¿no? ¿Qué creen que ustedes quisieron hacer, ¿no? Para visibilizar la situación y eso. Sí, hicimos la marcha para que se siga haciendo justicia por Mariano. Hicimos una radio abierta, que la gente podía opinar, que vean el caso este de nosotras, del muchacho este, de las cuatro chicas que mataron. Y podrían comentar también por qué ustedes aseguran, digamos, que lo de Mariana no fue solamente un suicidio, sino que se trató de algo que implicaba más, ¿no? Mira, él la venía golpeando siempre. Una semana antes ella estuvo en casa, él le rompió la carretilla de la boca, trompada. Aparte empezó la escuela, ella estaba re bien, estaba en la casa. Estaba re bien, encima en la casa de mi mamá. Después la convenció, le hacía la cabeza, la amenazaba. Hasta que ese sábado se la llevó y nosotros no tuvimos más novedad hasta el miércoles que lo encontraron ahorcada en la casa. ¿Y cuáles fueron los avances, si es que los hubo, no? ¿En la causa pasó algo? Nada, él está detenido por robos. Eso no, por lo que hizo con mi hermano, lo que hizo con mi hija. La jueza dice que no, que ella se ahorcó. Entonces todos los golpes que tenía mi hija y la carretilla que le rompió él, la boca, todo eso no cuenta nada a ella. Faltan pericias que todavía no están. Faltan pericias. Ella dijo que si aparecen más pruebas, ella va a saber lo que tiene que hacer, pero las pericias nunca aparecen, está todo lento. ¿Y cuáles, ustedes tienen alguna ayuda, digamos, por parte de las organizaciones o del fiscal que se está encargando de llevar a cabo la causa? Sabemos que el fiscal se está moviendo, pero después nosotras vamos, preguntamos cómo va, qué está pasando, pero está todo como quieto. Y bueno, ¿cuáles son, qué expectativas tienen, no, para más adelante, porque cuando esto avance, qué es lo que quieren lograr? Mira, nosotros vamos a seguir haciendo marchas todos los 14. El sábado pasado, bueno, la suspendimos porque se largó a llover, pero vamos a seguir haciéndolas en el juzgado para que nos den una mano, porque esto no puede quedar así. Mi hija no se mató, mi hija adoraba a sus hijos. Y más a la nena. Hay dudas, muchas dudas, faltan pericias, y para mí ella no se mató, él armó todo esto, para mí él la mató, él hizo un circo, él estuvo toda la vida en un penal, él sabe cómo hacer las cosas, nosotros no sabemos nada, pero sabemos que ella no se mató. En este momento él está detenido, ¿no? Está detenido por tres robos. Uno, supuestamente, dicen que fue un día antes de lo que pasara con Mariana, que a la mujer estaba operada de las piernas, a la que le fue a robar, le pegó, la quiso ahorcar, de todo siempre también. Le pegó a todas las mujeres, porque ha tenido parejas anteriores que le ha pegado hasta un tiro, sí, en una pierna, ¿me entendés? Bueno, está bien.